con los chicos y no le puse los temas nuevos, puse la Rolly, vamos con el arrebato. Absoluto, pedí tu tema y te lo pasamos. Agarrá el celular, escribí Fanta, de un espacio, pon el título del tema y envíalo al 1515. Yo fui tu hombre, tú mi mujer, yo sé que tú me quieres, si yo te lo di todo. Tú me quieres, y mi corazón se muere. Dime qué te pasó, tú no eres así. Si tu amor se apagó, dímelo de frente, estoy aquí. Si el problema soy yo, no sientes nada por mí. Dímelo y yo me marcho, que yo te apiade de mí. Dime qué te pasó, tú no eres así. Si tu amor se apagó, dímelo de frente, estoy aquí. Soy yo, no sientes nada por mí. Dímelo y yo me marcho, que yo te apiade de mí. Dime qué te pasó. ¿Qué te pasó? Tú no eres así. Si tu amor se apagó, dímelo de frente, estoy aquí. Si el problema soy yo, no sientes nada por mí. Dímelo y yo me marcho, que yo te apague de mí. Dime qué te pasó. Tú no eres así. Si tu amor se apagó, dímelo de frente, que el problema soy yo, no sientes nada por mí. Dímelo y yo me marcho, que yo te apiade de mí. Dime qué te pasó, Paco. La nube del arrebato, bienvenido. Nos quedamos ahí si nos acordamos de allá lejos, ¿no? No, igual eso tampoco funciona. Mañana me la compraron par, esto, viste. Esto. Claro, te estabas acordando de eso. Me estabas acordando de eso cuando te vi ahí con unos sobrinos de mil, boludo. Claro, fue viernes no santo el recibimiento de los jugadores cuando. Caímos allá. Claro, pero yo no fui a Ezeiza, porque dije, si yo voy a Ezeiza, porque no, yo. No, paré... ¿en la dónde era eso? ¿Dónde en era? La ciudad deportiva me llevó en el NACO. Ahí era, ¿no? Me planté de toda infantería. Con los zapatitos fucsia estaba. Y con la remerita fucsia. Yo no vi, estaba mirando así la tele porque estaba en todos lados, que estaban dando que la gente de San Lorenzo, la hinchada, que está enojada con los jugadores, que lo escupen, que esto, que el otro. Claro. Y apareció esta. No, porque la cana me la llevaba de brazo y se quedan haciendo. Claro, señor, no, no, no. Yo te voy a contar. En realidad, yo te lo voy a aclarar. La policía de San Lorenzo, igual que las dirigentes, me tienen mucha apatía, mucha simpatía, me adoran. Porque San Lorenzo y Racing fuimos los únicos que le paramos, le metimos otra vez el dedo en el orto al perretero Grondona, así. ¿Sí? No, no, yo no tengo pipe, porque a mí no funcionó, no salió. Entonces, como paramos, que nadie me creía que iba a parar el fútbol, yo dije, si Ninja no se juega con los chicos del Quincho, con los que paramos gerenciamiento, entonces si Ninja no se juega, la tribuna segura nunca va a estar vacía. Seguro. Independiente, Racing, Vélez, Boca, River, todos por el mundo vieron imágenes sin su público visitante. Dije, San Lorenzo sin hinchas no se juega. No, no se puede. Y vamos a parar el partido, vamos, diga todo loco, y nos mandábamos. Hasta Beto se me rió. Sí, me dijo, ¿qué vas a parar? Le dije, pongan 300 pesos para pirotecnia. Y me dijo, ¿qué querés? Déjame de jugar. Se había preparado la picadita, la pileta, el aire acondicionado. Estaba todo. Mi amiga la turca se ha ido para La Plata. Todos los periodistas se habían ido todos para La Plata, porque jugamos a La Plata. ¿Quién? Lombardía, la selección azulgrana, con la turca, Gaby, con la turca. ¿Quién? Vero. ¿Te suena? No me daban pucha, la cara de... La cara de Jorgito, dice. Esos nombres me suenan, dice. Sí, sí, los chupetines me suenan a mí. Las flores. Hay mucha data, hay data, hay data. Entonces, qué sé yo, dijimos, cuando contamos la salida de los micros, dijimos, no, tiene 9 salidas, acá como cuernos, somos 15 gatos locos. Y habíamos hablado con los de Racing, pero los de Racing la tenía más fácil porque la concentración era en el centro. Eran 20 y pudieron parar todo, tenían todo los medios ahí. Llegamos a Perito Moreno, ahí la deportiva, todo el descampado en el Bajo Flores de Sabino. ¿Entendés? Dijimos, ¿qué hacemos? Nos fuimos a Lice y compramos un candado de 30 pesos. No, compramos un candado de 30 pesos. Mis amigos peruanos de enfrente me dieron una cadena. Y la pusimos donde sale el micro. Y dijimos, y algo bancamos hasta donde es. Te puedes imaginar, llegaron 800.000 tortugas ninja, teníamos 90 para cada uno más o menos. Sí. Y dijimos, bueno, no la bancamos acá. Y corralito, la primera que me agarraron, 4 horas bajo el sol. Pero como me tuvieron detenida, con un carné de socia, nunca me pidieron identificación. Cuando vino el fiscal, yo daba los datos, me levantaba el acta de liberación y de la libertad, todo, qué sé yo. Caen todos los medios, toda la prensa, todo, pues todo esto llamé a mi amigo Arrecedor. Me dice, ¿sos vos el quilombo? Y sí, ¿quién va a ser? Mi amigo Beto, ¡ay, no me deja ver el partido! ¡Tengo la picada preparada! ¡Ah, venía a la cancha, sin hincha no se juega! Le decía, yo viste que lo iba a parar. Y bueno, fuimos a parar el partido, entonces cuando caen todas las cámaras de la prensa, agarré y dije, acá el señor fiscal, a todo esto tenía la red de un lado, tenía Niembro del otro, tenía Radio Mitre, todos los noticieros en directo, todo, y ahí todo. Aproveché y dije, me tienen detenida el señor fiscal y el jefe operativo, tan, con un carnet de socios, sí, un operativo muy mal hecho, a mí que me lleven detenida, pero yo lo voy a denunciar. Qué raro. Entonces agarraron, me rompieron los papelitos, me dijeron, nena, para tu casa. Anda tranquilo. Claro, no les convenía. Bueno, pero paramos en el fútbol, nosotros jugamos con hinchas, y gracias a San Lorenzo, al Club Atlético San Lorenzo de Almagro, y a Racing Club de Avellaneda. Racing Club, ¿no? El Racing Club. El Racing Club. Es de Racing. Eso de Racing. Por supuesto. Bueno, yo cuervo a full. Y tengo todavía la camiseta que me viste en Fantástico, ¿te acordás? Ay, sí, la tenés todavía, ¿verdad? Sí, sí, sí, es cierto. Y tiene todavía la de campaña. La que con la había una de campaña, claro, que era azul oscuro con la maguita así, sí, de campaña. Esa, no sé, que pagarle la deuda a los hinchas. Que se fueron a América a hacer un tema, se desabrochó la camisa, quiso mostrar la cola. Cherky Vialo. Aldre y Cherky Vialo, no sé, Arrecedor. Nos morimos con Beto, los chicos, una más, amaron y claro, yo, man, no, yo le, cuando fui a la otra oficina de Beto, le comenté. Recordé eso, lo de la camiseta. Por culpa de eso vino el parate. Claro, después sí pasó todo eso. No. Lo que pasó fue que. Lo que pasó que, bueno, quedamos afuera de la copa, estábamos todos recalientes y organizamos para ir a esperar los Ezeiza. Pero yo dije, yo voy a Ezeiza, Gendarmería, la primera que va a agarrar. Ya, ya los chicos bien pegados también. Llevo Guito, Merquitos, mola. ¿Qué copa de Racing? Hace tantos años no juega una copa. No, no son las tortugas ninjas, son los chicos bien pegados. No sabes cómo cantan cuarteto. Tortugas ninjas, fantástico. Hablan, fantástico. Sí, porque vienen las tortugas ninjas, solo la policía, che. Aparte, ya el programa me lo pusieron a hacer de fútbol. Bueno, para, te quiero contar lo último. Vamos a hablar de Bieler, el 9 de Racing. Yo soy de guirista de los chicos. ¿Vos sos agüerista, Jorgito? Sí, sí. El que más rastra, que tiene más trayectoria. Fachero, más joven. Él es Roberto. Yo no puedo usar. La que les cobra los bailes antes de que toquen. Ahí va, la manager. Me voy de manager. La manager. Sí, ¿cuánto tiempo fuiste de manager vos de uno? Yo, mira, fui manager, prensa, representante. ¿Con quién era el Super Quinteto la que estaba también, no? Claro, sí, con el Super Quinteto. Por eso me quedo con el Super Quinteto. Con el Super Quinteto. Me acuerdo de ahí, sí. Con uno también estuve. Qué nostalgia. Con uno no, era Jorgito Nozal, ¿no? Que ahí arrancaba con la revista y una revista. Ay, yo tengo una nostalgia de Jorgito Vejero con el Super Quinteto y con el CIDE de las 21 razones. Ahí da, tengo unos CD para que después los vean. Del recuerdo de cuando venían a donde trabajo ya el Sindicato Argentino de Televisión. Sí, eran fantásticos. Tengo unas fotos de ustedes bárbaras cuando se pintaban el pelo azul y rojo y bailando. Y unos videos re lindos, los tengo ahí, los sí. Qué bueno. La otra es que se los voy a mostrar. Sí, pero ¿los presentaste, los chicos? Sí, los presenté. Ah, Mariano Facundo, el Arrebato, guacho. Casi como te van, que sí. El Arrebato. El Arrebato. Le di la bienvenida. Porque volvieron. A la movida, fue un parate. ¿Qué pasó, chicos? Y viste que se quisieron hacer solita, ¿qué hicieron? No, hicimos. La de la de No sé. Cosas de la vida. Cosas de la vida. ¿Quién lo cagó? Yo me fui un tiempito antes del parate del Arrebato. Me fui un tiempito antes porque, bueno, en fin, había un par de problemitas familiares, y bueno, creí que la mejor decisión en ese momento era de ¿quién de ustedes abrirme es el primo de Gastón? Para no... ¿Eh? ¿Alguno de ustedes es primo de Gastón o de Ariel? Yo, Ariel que era de Guacho, que ahora está, que ahora en está yerba, abajo, ¿no? Arriba, el centro y adentro. Claro, abajo, arriba, el centro y adentro. Volvieron, ya lo vi. Están ahí los dos, están eso. Por ahí están también, viste, en la lucha, como es este. Sí, como es. Pero no me dan bola, los hombres no me dan bola, yo los quiero invitar acá, que vengan. No sé, ya ellos no sé qué hacen. Yo lo digo hoy casualmente, estuve con él, estuve hablando un poco de eso, y que no pasa nada con yerba y que está complicado, pero no. Claro, está medio. Estuvieron en el ahora aumentó todo, ¿viste? La yerba, la suya. Sí, la yerba. Sí, se mató al carajo, te digo. Y el Arrebato viene arrebatando a los dos. ¿Se puede decir carajo? La gente ahora se puede decir carajo, se puede decir de todo. Se puede ser de todo, estamos en noches calientes. Aparte, me había ido del grupo, te cuento, por andar putañando. No sean mentirosos que ustedes tomaban el yogurcito una vez, me fui a los cortos con ustedes. Terminaron de laburar, no lo podía creer. No quiere decir que no putané porque tomo yogur. Pero esto, Jorgito, no lo podía creer, te lo juro. Terminaron el corso. Tomo... Claro, cuando vivimos en el corso, yo. Sí, que no podíamos ni entrar. Que me había con el vestidito rojo cortito. Que... Me acuerdo. Ese viejo y querido. Vestidito rojo, como lo habrán soplado. No, lo más lindo fue que yo estaba muerta por tomarme una cervecita fría, no había alcohol por ningún lado. Paramos un minuto cuando terminaron de trabajar y le digo, ¿qué les compro, chicos? Un yogur, me dijeron. Y la verdad se tomaron un yogur. Lo que pasa es que los muchachos descargaban mucho, entonces teníamos que recuperarlo. Bueno, estos tres personajes me mandan. Recordá que no es fácil la tarea. Dale, Jorgito, me manda la pausa, música de mi tierra, el Arrebato, guacho. Vamos a la pausa con el Arrebato, gato. ¡Guacho! No, gato, Arrebato, gato. ¡Gatos! www.fantasticode11.com. ¡Vuelve el Cuarteto al Fanta! ¡Sí, el Cuarteto! ¡Con ellos! ¡21! Ella tiene el cuerpecito que parece una guitarra. Este sábado, Fanta. ¡Tiene causa de bajo de 21! Está gritando, sé que no se entera. Nuevo show, nuevo disco, Banda 21 en Fantástico Bailable. Para bailar toda la noche. Toda la noche. ¿Cómo me trata? A mí me tiene enamorado. ¿Cómo me trata esa mujer? Imposible faltar. Cuarteto. Noche de cuarteto en el Fantacón. Banda 21. Olvídala. No es fácil para mí. Gozando, Fantástico de sábado, Rivadavia el 3400, el 11. Cuando cae la noche, todos preguntaban, todos nos extrañaban. Supermercado, estamos de vuelta. Toda la banda nuevamente, supermercado. Ya me acabo de entender la cosa, Estamos de vuelta en Compactos y Ringtones Magenta. Un viernes único es lo que te ofrece Fantástico, porque por primera vez en un mismo escenario, el matrimonio de la movida tropical. Sí, el Polaco y Karina. Mentiroso, corazón mentiroso. Karina y Polaco. Deja de llorar, deja de sufrir, ya no puedo. Las parejas entran gratis hasta las 0:30 y las chicas gratis hasta la 1:30. El Polaco, Karina, el Polaco. Fantástico de viernes, Rivadavia al 3411. Viví la radio, viví la música, viví algo diferente. Fantástico FM. Fantástico FM 91.9. El tema que querés escuchar y ahí lo envías al 1515. ¿Te quise olvidar? ¿Este temita? Sí. El tema es Sé que volverás. Sé que volverás. El tema de Beto, creo que te lo hoy te dijo acá el tema. Tema de Beto. Mándale un beso a mi amigo Beto. Pero por supuesto, saludos siempre. No, nos llamó un día y le dijo: venga, que quiero mostrar un tema que quiero que hagan en reggaetón. Hicimos en reggaetón y hicimos versión cumbia. Hicimos versión cumbia. Se sale un poquito, ¿viste qué altos que son? Son muy altos. Ahí está mejor. Los chicos bien pegados, otra vez que van empanadas. ¿Pueden en serio? Sí, tengo un montón de empanadas. Hay que hacer. Y Víctor, fantástico. Hacemos las empanadas. Los chicos de allá de Sánchez y Sánchez nos mandaron pizza. ¿Has traído empanadas, changuito? Sí, mira, parece todo por tu día, hombre, que hay gente que va a decir. Como hombre que el chavo y la chilenita. ¿Tienes mucho hambre? No, vamos a ver. ¿Cómo es el saborcito? No sé, yo tengo un ayuno. Bofi, ese diccionario villero que sabe cómo le casé la onda. De vez en cuando hay que tirar una S. Ya me la enseñaron. No, se la resonaste. ¿Por qué? Pero yo soy así, guacho. Bueno, cuéntenme, ¿qué expectativas hay? Ninguna, che, la verdad, ninguna. ¿Cómo ninguna? Todo para el orto. No tenemos diplo, no. ¿Qué lo ves? No, no, la verdad que sí, expectativas, bueno, la de siempre, ¿no? Contame, salir, lo que me contaste es que fueron a hacer un video. Sí, estuvimos grabando un video, fantástico. Bueno, después anduvimos en Uruguay primero. ¿Sí? Sí, primero de todo. Bien, yo estuve en Cachavacha en Uruguay. Ahí en Paysandú, me fui con Antonio Río cuando estaba cortando la papelera. Las chistes son eso, boludo. Y yo también. Ahora venimos, ¿no? Yo también, estoy en mi lugar, ¿eh? Vos ya sabés que cómo soy yo ya crecí, estoy acá. ¡Ay, tengo banda! Si lo rompiste recién. No. ¿Quién? Lo rompiste recién. No. Este andó, dijo un bruto por ahí. Dijo, sí, ahorita vi el dedo del pelo. ¿Qué te iba a decir? No, lo vimos en Uruguay. ¿Cuándo fue? ¿Poco? ¿A fin de diciembre? A lo primero, sí. ¿Dónde se fueron? A fin de diciembre estuvimos allá. ¿De vacaciones? No, fuimos a pasar a ver a mi tía que estaba en la arena. Llevamos un fútbol y nos pusimos guay en la arena. Pero no, fuimos a hacer canales. ¿Se fueron los canales? No, hicimos los temas viejos allá. ¿Los viejos? Sí, hicimos los temas viejos. Y sí, son temas que a la gente le quedó mucho. Ah, son los clásicos, sí o sí lo tenés que hacer. Y sí, lo tuvimos que hacer. También, viste, con ese poquito de miedo, otra vez lo mismo, viste. Si no lo hacés. El ladrillazo. Si no lo hacés, no sos vos. Pero no te gusta ver esta, porque no te recordás cuando todos bailaban y las chicas gritaban. Te viene el recuerdo. Aparte, la gente respondió, pero. Excelente, entonces bueno, qué sé yo, nos llenó mucho, nos dio ganas. ¿Y el estilo de lo nuevo, que siempre la misma línea? O... Tratando de mantener siempre la misma línea, pero agregando un poquito de loquero, reggaetón. Le voy a dejar a Ovejero Música de Tierra que le haga la nota de chicos. Después la nota caliente se la hago yo. Y en fin, ¿no? También a lo mejor agilizando un poco la música por el tema de que ahora está todo más rapidito. El reggaetón y todo. Más movido, y también está el tema de que hay mucho romántico ahora. Así estamos, que estamos los románticos. Estamos los que vuelvan los lentos. Que vuelvan los lentos, dijo Riquelme, ¿no? ¿Sabes qué fantástico? Que bueno, le ponen un poquito de boca. Lentos. Y a la gente está bueno. Está bueno para que la gente no se olvide del romanticismo. No, seguro. Sin eso no haríamos nada. Totalmente. Aparte, acordate que no. ¿Y algunos temas de propia autoría o...? Sí, tenemos. ¿Cuántos temas tiene el disco? El disco va a tener 12 temas. 12 temas y después hay dos versiones reggaetón. O sea, en total 14 temas. Dos bonus tracks, como lo dicen. Dos bonus tracks, ¿cuál? ¿Venirse cuando se conmigo, Jorjito? Se viene muy pronto la el programa de música de Tierra. Se viene el programa de Jorjito la noche, ¿no? La sección, si no la sección. El rucho de Apolito. Venite conmigo. Sí, mi amor, cómo no. ¿Sí? Si no le pones la picardía a vos... También, bueno, como te contábamos, viste el tema de los reggaetón, también fue una charla que tuvimos con Beto y nos pidió, nos vio como esa especie de feeling para el reggaetón. Sí. Tratamos de adecuarnos. Qué bueno que le haya vuelto a abrir las puertas otra vez, ¿no? Eso está bueno. La verdad, me parece fantástico. Bailable, Rivadavia al 3000. Para, porque bueno, que hayan vuelto a abrir la puerta otra vez, porque en algún momento se la cerraron. No, pero no. Como ellos se habían retirado, siempre queda un bache. Y por ahí la cosa cambia un poco. Nunca, la distancia fue por mutuo. Sí, digamos que sí, porque en ningún momento hubo problemas con nadie, al contrario, con Beto siempre una buena relación, una muy buena relación tuvimos. Y cuando volví, me acuerdo que caí yo a Magenta. Así que me atendió Beto de la mejor manera, con toda la buena onda, y bueno, ahí entramos, nos sentamos, charlamos y bueno. ¿Y el tema del cual hicieron el videoclip, qué tema es? Suavecito se llama. Suavecito. Se llama, sí. No sé si lo tiene ahí. Sí, acá está, está ese, porque me dijeron que estaba acá en la. Ese sería unos temas de punta, entonces ya por el tema del video. Los temas del disco son. Sería el corte de difusión del disco. Claro, la difusión del disco son Suave, Suavecito, Dime qué te pasó, Sé que volverás en versión cumbia y Yo quiero verte en reggaetón. Son los cuatro temas de. Y no metieron, no se animaron a meter de los clásicos de ustedes, por ahí una versión más moderna actualizada ya, no lo hicimos, no lo hicimos. Lo hicimos porque igualmente tenemos la idea de cuando volvamos al canal y esa cosa. Al canal La Pasión, si Dios quiere y se es pronto, vamos a arrancar, vamos a hacer un mix con esos dos temas, con Quiero que escuche la Rolly, claro. Y después presentamos el tema porque. Es hasta que se metan los temas nuevos. Es que claro, seguro. Nosotros pasa somos... que igualmente los temas clásicos sí o sí en el show lo tenés que hacer. No, sí, la gente te lo pide. Además, que vayas por el disco número 20, clásico. Sí, lo tenés que hacer porque la gente te lo pide. Y a mí si me no pasó una vez trabajando con Vilma Palma, estaba el tema ese Bye Bye, o Soy Bye Bye. Sí, Bye Bye. Me decía el pájaro, ya me tienen poder. Y ese pájaro es tu caballito batalla. Lo tenés que hacer sí o sí. Sí, la verdad. Pero bueno. Bueno, el domingo si no iba lejos tuvimos ¿cómo para hablar con esta pizza? ¿Cómo vamos para hablar? Solano. Qué rica pibes. Tuvimos a los beneficios, che, mirá que bien. Sánchez, no, y Sánchez. Sánchez y Sánchez. Sánchez y Sánchez. Tome, Roberto. Comete una pizza en Sánchez y Sánchez, Rivadavia 3399. Ajá. Avenida Rivadavia 3399 de Sánchez y Sánchez, Pizza Urbana. ¿Dónde? Teléfono 4864-6655. 4864-6438. Y también tenemos web www.sánchez-sánchez.com.ar. En el tiempo este que tuvieron parado, ¿no comieron? ¿Qué pasa? La familia se. ¿Sabes que los pantalones empezaron a quedar grandes? Agradezcan a la ahora para verla, para verla. Lo voy a presentar a ustedes en Fantástico cuando vengan el 23. Sánchez. Víctor, Sánchez. Ah, Víctor es el señor Peticito, ese que anima ahí en Fantástico. Es Peticito, pero grande, Que tiene el petizo. ¿Qué tal? Ah, ¿sí? El famoso misterio. ¿Cómo se ha revelado? Sí, lo conocí de Ricky Maravilla. ¿Se reveló el misterio del petizo? Sí, ahí está. El de Ricky. Ahora el viernes voy a ir a Fantástico y a ver qué onda. No voy a cantar. Y por ahí tiene un zoom largo para la cámara. Viene escondió un siamés ahí. Che, la vista de la pizza, lástima la gente no va a poder che, ver. ¿En qué estudio grabaron? ¿En la producción? Grabamos en el estudio Los Muñecos. Los Muñecos Rec, que es en mi casa. Bien. ¿Ya la producción toda de ustedes? Sí, sí, tal cual. Claro, la producción es nuestra, así que... Oh, está bueno. ¿Qué cantidad de músicos? Los músicos van a ser 9 músicos. Después con asistente. 9 músicos y ustedes 2. No, 9 músicos de todos. Ah, en total. O sea, son 7 músicos. La banda son 9, con nosotros 2. Y después tenemos un asistente, el manager, 2 personas más. ¿Pero ustedes tocan algún instrumento en el show o actualmente? No. Cantamos. Cantan y. Bueno, intentamos. Primera y segunda voz. Intentamos cantar. Son varios los que intentan. Sí. No, tienen suerte, la verdad. Vos viste cómo es. Es que es el bingo. Con el casino fletano. Tal cual, vos lo dijiste. Sí, instrumento tocamos, pero en el show dedican nos mantenemos ahí adelante a animar a la gente que se divierta, que las chicas se libren. Y si Dios quiere, no te hagas el humilde, ya que te conozco. Sé quiénes son, yo los conozco. Los conozco desde que yo hacía la revista en blanco y negro, imagínate. Y la mitad de lo que era esa. Y la mitad de lo que era esta revista. Claro, era así. Sin cámara de foto, buscando a ver quién tenía. Tenía una cámara de foto que tenía 0,5 megapíxeles. No, mentira, tenía el rollo de 135. Rollo solo, sin ser chupa media, la verdad, muy buena la revista. Gracias. Hemos crecido. ¿Me vieron en la revista, chicos? ¿Me vieron en la revista? Pero es increíble. No, yo no. Recién comí un churrasquito con eso. Me estoy cuidando, ¿viste? ¿Te estás cuidando? Y porque tengo que reemplazar a Roberto y... Tenés que estar con las nenas, claro. La bata roja ya. Tengo está mis lista, nenas, ¿no? Mis nenas. No puedo fallar. Yo no me he dado la voz también. No, la verdad es que la revista creció un montón. La verdad, un montonazo. En todos lados, para en todos los. Sí, los cuatro días estamos ahí con 12.000, 13.000 ejemplares. Pero como vos decías, cuando había arrancado, que nosotros todavía estábamos ahí en la lucha, es como así, la mitad era blanco y negro, claro. y arrancaba. Sí. Igual estaba solito en esa época. Después me asocié con 2 amigos grandes. Ajá. Amigos, digamos. De ley. De periodistas, ellos, en realidad yo de Chanta me mandé. Y después, bueno, estuve un año robando con la revistita chiquita. Y después la gente no sé cómo la conoció y la pedí. Entonces me asocié con 2 tipos, Héctor Lencina y Jorge Torres, que son periodistas de verdad. Claro, ellos son periodistas, vos venís a ser él. Yo venía a robar. yo la creé, le dije, juntémonos, hagámoslo. Quiero hacer esto, quiero hacer esto, bueno. Claro, entonces ellos escriben, yo. Esto se hace así. Me dijo. Compré una camarita más moderna, saco fotos. Bien. Me compré una modelo 82. Claro, tengo una 2000. ¿Qué estamos? 2010, 2007. Está bien, venimos, estamos ahí. Y cuando no las traigo, Lorena me hace. Estamos bien. Cerca del 0 kilómetro. Pero bueno. No, pero está re bien, la verdad, uno, claro. Después de tanto tiempo, viste, ve las cosas y la verdad que re bien. No, gracias a Dios creció bastante. Igual, aparte, gracias a todo el apoyo de los representantes, de todo, porque la verdad que cuando yo arranqué me dieron una mano terrible. Aparte, lo bueno de Jorge es que esto sirve para nosotros, para los que laburamos esto. Obvio, también para vos el laburo por la revista, la edición y la venta. Sí, igualmente. Pero para los músicos, para las bandas. Y las fans, viste, quieren saber qué estás haciendo. Por eso te digo. Pero igual siempre hablando. ¿En qué obra estamos laburando? Igualmente. Claro, yo le dije, los chicos me están tocando en obra. En obra que levantando paredes. Van a hacer una obra. Pero sí, bueno, ¿y cómo viene el desarrollo del disco? ¿Van a salir a hacer radios? Sí, las pautas son las siguientes. Nosotros el disco habrá llegado a la oficina de Magenta, habrá llegado el jueves pasado. Entre jueves y viernes, y calculo que esta semana habrán ido los difusores a buscar los discos. Ayer casualmente. Sí, yo sé que lo estuvieron repartiendo porque yo los he visto, claro. Vi el disco. Sí, claro, sí, claro, claro. Y después de eso, de supuestamente hablando con Diego Orro, una de las personas ahí de Magenta. Amigaza, Diego Orro, bueno, nos dijo que después de 10 días de que entreguen los discos arrancaríamos con la difusión, y después de la difusión arrancaríamos ya con la televisión, si Dios quiere. Y sí, primero hay que hacer sonar los temas. Porque hay que hacer sonar los temas, tal cual, como decís vos, una vueltita por las radios. Hay que hacer el trabajo que normalmente se hacía ante la discográfica. Y sí, yo creo que es el mejor. Sí, porque ahora están todo como medio, arremato, vamos a la televisión. Y la gente no conoce los temas. Casualmente eso es lo que te quería preguntar, ¿cómo está hoy en día? Porque también nosotros no estar tanto tiempo hablando de esto. Yo creo, por ahí, soy un tradicionalista de seguir trabajando. Yo trabajé en discográfica y el desarrollo de un disco se hace primero que suene. Claro. Para porque la gente, si no, volviste. No te conoce los temas. Volví. Tampoco llegar. Podés ir todos los días a la televisión a hacer los temas de hace 4 años atrás. Claro. No, seguro. Aguante la TV pública, ¿no? Aguante la TV pública. Sí, fútbol, no se fue igual a estafa. Escuchame una cosa. lo tenemos a quien nos mandó la. ¿Está rica la pizza? Yo la que te... Lo tenemos acá al aire, así que lo dejo con Víctor, lo saludan. Aire. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Cómo anda la gente del Arrebato, papá? ¿Cómo va Arrebato, papá? Porque pintó. El Arrebato, guacho. El Arrebato, guacho. ¿Cómo va? Arrebatando las pizzas, ¿sí? No sabés, Víctor, cómo estamos. Acá te habla Mariano, no sabés cómo estamos con la pizza. Igual voy a preguntar después de quiénes son las voces, que dijo que hiciera apetito, que después ya Lorena me va a decir. Ah, quédate tranquilo, sí, todo salta a la luz así después, ¿eh? ¿Vos todo tranqui, Víctor? Todo bien. ¿Cómo están ustedes? He escuchado un par de cortes. Ustedes muy muy buenos temas, bueno. Y realmente te digo que está que va a pegar y ojalá. Son muy muy buenos temas, los cuatro temas. Lo vas a tener el 23 de la Megafiesta de Fantástico FM ahí en... Claro, Víctor es de la pizza, ¿no? Es el presentador de Fantástico. Ah, el presentador de Fantástico. Sí, el encargado de Sánchez y Sánchez de donde... Por eso, es el tipo de el muchacho de las pizzas y de Fantástico. Claro. Claro, mientras presenta el grupo, va y tira un par de pizzas a la gente. Hacemos todo. En vez de ir con la playa, tira pizza. A ver si le dan al negro, un poquito, conviene un poquito al negro que está ahí. Sí, hay que convidar. Pero dice que está a dieta. Bien, gracias a Dios, bien, che, bien, armando de a poco lo que va a ser el show. ¿Cuándo arrancamos la primera noche en Fantástico? Y ahora lo que se viene es la fiesta, vamos a estar. La mega fiesta del martes 23 en Fantástico Bailable, Víctor. Bueno, no, ahí... Mirá con la voz dulce que te lo digo. Ahí va a estar toda la gente esperando el Arrebato, yo te digo porque la gente ya pregunta, ¿eh? ¿Sí? Sí, ¿cuándo vienen? ¿Cuándo van a estar? Ajá. Están enloquecidos para ver el Arrebato. Qué bueno, la verdad nos hace una noticia espectacular porque... Y esto te lo digo en serio, esto no tiene nada que ver con los... Yo no tengo nada que ver, bajo, hablo con la gente y la gente pregunta. Mover la cola, lo tienen que hacer menear, explíquenselo, porque él no lo sabe eso. Víctor tiene que menear con nosotros. Claro, no hace eso el presentador, así que explíquenselo y... Yo no tengo problema. No tenés problema, Víctor, está con nosotros. Se tiene que poner los calzones esos que se ven de arriba del jean. Claro, claro. Si tenés un par de pinzas en el pantalón, te las sacás antes de venir a presentar, te sacás las pincitas, no que se te caiga. Entonces eso Se te cae un poquito el pantalón. Culo rodilla. No, no, ni de casualidad, chicos. No, ustedes porque son jóvenes, pero yo no. No, no, eso, ya estoy viejo para eso. No, pero ese no, no, no, no, no, no, no es un error, no. Se me quiebra la cintura, te digo sinceramente. De ahí me tienen que ser retirado. Eso dicho no. Mi viejo, sí, viejo. Aparte te van a enseñar a hacer el pasito para adelante, para atrás. No, aparte las pendejas hoy en día, viste, buscan experiencia, buscan otras cosas, viste. Buscan calzoncillo. Para ahí los pendejos de ahora, viste, buscan. Buscan calzoncillo, sí. Claro, mañana voy a teñir el pelo. Mañana ya se viene Roberto con la... No, terrible. Bueno. Sí, pero bueno, todo bien entonces, todo el laburo, todo sí, bien. Sí, gracias a Dios. Va para adelante. Vamos arrancando. Lo que te digo es en serio, digo, porque yo tengo la costumbre, siempre me enseñó sí, mi amigo Alejandro Belcher. Ajá, de los locos. Bajo y hablo con la gente y la gente me pregunta por el arrebato. Una vez que salieron a internet, de ahí empezaron a preguntar todos cuándo vienen, cuándo están, cómo están, si volvieron, si es verdad. Eso bueno, así bueno. Que hay una enorme expectativa para verlos en buenísimo. Fantástico. Una buena noticia que la nos estás dando. La verdad no nos pone contentos lo que nos estás diciendo porque, viste, como hace rato que no andamos por la zona, tenés la expectativa de qué pasará, viste. No, esto no es nada, te digo sinceramente, la gente pregunta y ya te digo, quiere escuchar al arrebato. Buenísimo, loco. ¿Eh? La verdad, nos pone claro, contento en serio. Claro, vos sos de repente, después de tanto tiempo, uno le da, te da miedo, te da cagazo y te puede decir... No, seguramente. Pausa, también nos pasamos 7 minutos de la pausa y... Sí, pero apenas... Pero la gente no se olvida de lo bueno, ¿eh? Eso quédense tranquilos, chicos, que cuando ustedes laburan muy bien y la gente no se olvida de lo bueno. Vamos a facturar un poco, porque bueno, esa es la parte buena, que gracias a Dios se ve que le quedó a la gente. Le quedó a la gente porque siempre tratamos de hacer lo mejor y portarnos lo mejor posible. Bueno, chicos, le deseo la... más enorme suerte de todo el mundo que estén, es fantástico que sigan con todo esto y que tengan la verdad lo mejor, sinceramente lo mejor de todo lo que hacemos fantástico ahí con Lorena, le deseamos lo mejor y estamos seguros que va a andar bien y estamos seguros que van a tener. Dale Víctor, la verdad te agradezco muchísimo, te agradecemos en nombre de todos los chicos del arrebato este apoyo, este cariño que nos brindás porque nos da fuerza, todo esto nos da fuerza para seguir adelante y pelearla porque es un camino duro Sí, obviamente y les vuelvo a reiterar, no es Anata, yo hablo con la gente abajo y la gente está esperando el arrebato, es fantástico bailable. Buenísimo, entonces así que le deseo lo mejor, loco, en serio, lo mejor, la mejor onda, gracias por estar ahí en la 91.9. Gracias a vos, Víctor, y a toda la gente de Sánchez y Sánchez, como siempre, comportándose. Buenísima la pizza. Buenísima, che, la verdad. Y además, quieren ir a la pausa ellos también porque se la quieren comer y no pasa nada. Claro, que me la paso porque tengo que tener una lija. Qué feo, no se la quieren comer. Se la quieren comer, te quedó triste, viste, pero. Bueno, porque pintó Sánchez y Sánchez, guacho. Pausa, ya volvemos con el arrebato. www.fantásticode11.com. Un viernes único es lo que te ofrece Fantástico, porque por primera vez en un mismo escenario, el matrimonio de la movida tropical. Sí, el Monaco y Karina. Mentiroso, corazón mentiroso. Karina y el Monaco. Deja de llorar, deja de sufrir, ya no. Las parejas entran gratis hasta las 0:30 y las chicas gratis hasta la 1:30. Polaco, Karina, el Polaco, Fantástico de Viernes, Rivadavia al 3411. ¿Qué hora es? Bienvenida a la mucho ritmo y totalmente en vivo, así es lo nuevo de Claudio Toledo. Amor, amor, amor, amor de amigo. Energía intacta, Claudio Toledo. Árgame la ropa, que me vuelvo loco. Nuevos temas y los éxitos de su carrera en un solo disco. Energía intacta. Claudio Toledo. En contactos y ringtones. Agenda. Hay tres razones para ir a la nueva casona de El Viernes Los Jefes. Y Flor de Piedra. Sábado con Amar Azul. El domingo, como siempre, los mejores shows con damas gratis toda la noche. Y prepárate porque el sábado 28 llegan los vinos. Cuando te tenga en mis brazos. La nueva casona VIP, el baile total. Exclusivo mayores de 25. San Juan al 2900, capital. Ingresa a www.lanuevacasonavip.com.ar. Fantástico FM 91.9. Yo quiero verte, quiero tenerte. Yo quiero verte. Ahí está la versión reggaetón de Yo Quiero Verte. Sí, sí. Está en cumbia y está acá. ¿Qué es el tema propio? Es propio. Pero, con Mariano. Facu, mira, Marianito se borró y muy bien hizo en borrarse. Todos lo van a escuchar de aquel lado. Porque caíste esa noche. Los cuervos, ahora estamos acá los cuervitos. Sí, ahora se te va a hacer risa, papá. No, ya. ¿Le pusiste la musiquita de fondo? ¿Qué? ¿Ya estuviste escuchando? ¿Escuché? Ay, no vale. ¿Escuché? Bien, volvió. Escuché, yo estaba, no hace mucho estaba laburando. Y la luz y... Sí. Así con la cara de vago que tenemos, la estábamos laburando. Uy, y no, escuché. Boludo, tenemos un show mañana. Ah, ¿estuviste escuchando? Escuché un par de turistas que visitaron a unos muchachos. ¿Y? ¿Qué te parecieron? Te pareció picante. Y arrugan, muchos arrugan, te digo. Ahora te quiero ver vos, Me veo que arrugan, viste. Arruga, no importa. Nos trajo el manaque de música de mi tierra. Yo tengo el del año pasado también? Todavía. Acá no estamos. Ay, de verdad, no están ahí. No estamos nosotros, Jorge. Yo tampoco estoy, ¿no? Bajo tierra todavía. Bueno, dos para sortear. Bueno, será para 2019. Nos están dando electro. Cuando hizo camisa la mañana, están dando electro nosotros. Bueno, se sientan que vamos a hacer la preguntita de Noche Caliente. Dale. Por favor, apagame ese handy y vos no opines. Porque ahora me yo no tengo de tampoco asustarse la pregunta. Sí, primero se lo voy a hacer los chicos. Pero no. Mira, ¿podemos hacer la pregunta y contestar una vez cada uno? Bueno, dale, vamos a hacer la... Si no, vamos a hacer el trío, claro, vamos a hacer el trío, Mica. Saca la foto, claro, es el trío que quieren todos. Dale. Aparte, son... Yo si me arrimo, voy a quedar claro, con... Claro, claro. Ahí atrás tuyo. Va a ser la respuesta de las dos generaciones distintas. Claro, dos generaciones distintas. ¿Eh? No lo digamos al aire porque queda feo, ¿no? Ay, bueno, vení, se te atropa. Ya se calentó. No, sé, no, terminamos. Nena, anda a casa. Bueno, Miki, saca un par de fotitos así. Terminamos embarazados. Bueno, me van a responder. Juan, yo soy así, vamos a cerrar. Bueno, van a dar cada uno sus respuestas. ¿Sí? Dale. Paco, ¿estás en pareja? Sí. ¿Mariano? Sí. ¿Parquito? Sí. Bien. ¿Cuánto tiempo hace? 3 años. ¿Tú te vas saliendo con mi señora? No, 8 años. No era 8 años. Sí. ¿Y vos, Jorgito? 3 y medio, más o menos. 3 y medio. Bueno, no era yo, a ver, importancia que le dan al... ¿Vieron algo? Si están en pareja, tengo para preguntar. Importancia que le dan del 0 al 100% a lo que es el sexo en la pareja. Yo un 90%. Vos porque estuviste escuchando y sabés que los mato a todos. Marianito. La verdad, un 60. ¿Un 60? Sí, 60, 70. Y hablando, ¿no? De pareja, porque... Sí, sí, del sexo. Digamos, no todo, porque no todo es... No sé qué voy. Si bien es muy lindo, no todo es eso. Es eso, arregla las peleas a veces. Claro. Tal cual, es que a veces es lindo pelearse... Porque la reconciliación es lo mejor que hay. Son jóvenes. Yo un 60-70 también. Un 60-70, bien. 70, ¿no? 70, claro, entra. Yo te entendí, los chicos me entendieron. Yo te entiendo porque somos de la casa de la Después te voy a explicar, porque vivo en la casa de mis viejos, ¿viste? Están los viejos ahí siempre rondando. Y sabes cómo le doy cátedra. Y no, pero... Están los viejos ahí, ¿viste? Estás con el apurado y la vieja... Cerra la puerta, carajo. ¿Qué pasa? ¿Pero vos convivís con la chica? Sí. No, es con la parte de la convivencia, entonces. Claro. Es una cuestión, no sé, te hace una cuestión. A ver, es que tiene 9 años, voy a empezar por Marianito. Es más, sí. Con más trayectoria. Claro, tiene más experiencia. Sí, yo ya llevo un divorcio. 9 años. Sí. 9 añitos. Yo ya empecé a transpirar, mirá. Mantener ese vigor y ese fudor. Acá vale todo, vale palabras, ¿no? Sí, entra. Vale, no hay problema. No, vale todo. Sí, 2 y 4. ¿Cómo lo mantengo? Es un tema de innovás, que... Innovás, poses. Sí, totalmente. Tántrico, juguetes sexuales. Me gusta el quilombo, el sexo así bastante salvaje, alocado, espontáneo. De una, por ejemplo, el clásico, está cocinando y la vi y me calentó y... Y sí, le bajaste tomá, la lompa y se la pusiste. Ahí nomás, de una. Claro. Sí. Nomás, aparte es una mujer con la que me calienta enseguida, un beso ya es para quilombo. Y sí, me gusta el quilombo. O sea, quieren piel y te responde. ¿Pero siempre solo con ella o tenés fantasías? Fíjate, después vamos a ver la diferencia, ¿no? ¿Qué diferencia si está? Es porque yo la veo ahí cocinando y la veo y me caliento. Pero me caliento porque no se apura porque te cago de hambre. Claro. Dale la repugnante. Es que los guachos ahora vienen así, ¿qué querés? Están afilados. Yo últimamente no salgo. Está lavando la ropa, ¿no? ¡Pac! Claro. ¿El lugar más insólito donde hiciste el amor? el lugar más insólito donde dice la voz. Adentro un fitito, porque era alto, yo siempre soy alto y un fitito después decía. Un fitito, ¿cómo entró? Un quilombo, yo arranco unos. ¿Y sabés lo que habrá sido este tipo? Claro, un fitito, entonces para mí era un desafío más que. ¿Pero qué hicieron? ¿Sexo oral? No, no, con sabor, con. Ah, hasta el moño. Recercado, sí, todo adentro, todo. Aparte, viste en la posición que queda la mujer. Y queda regalada, porque te sentí que sos el burrito de Jerez. Y no, así sentada, así como estoy poniendo yo, con la rodilla hasta la oreja. La rodilla hasta la oreja, y no, después también sentadito. Pero los asientos atrás. Claro, corriendo, levanté los asientos más adelante. Claro. Yo he arrancado una silla. Y claro, con la edad que tenés. Pero te queda en el lugar. Claro, yo tengo. Te queda el lugar. Y así nomás, y así. Sí, es insólito porque. Así el baño insólito tuyo. El baño de un barco. El baño de un barco. Yo en el umbral de una casa, no importa. Ninguno en un bolquete. La puerta. Ninguno en un bolquete. No, tampoco te va a agarrar la posición, pero en un bolquete vamos a hacer para culiar en un bolquete. Bueno, después lo que sí me gusta, ¿no? Yéndome. No, pero la calle también. La calle. Me encanta el peligro. El peligro ese de ya me van a ver, claro, ya me van a agarrar. Es rapidito, el gorrionazo. Y si mira, es más, una vez lo hice con una chica a las 4 de la tarde en un barrio. Hace un par de años. Un par de años hace 9 que está de novio. No, de acá vinimos a no mentir, ¿no? Ah, bueno, ¿y qué? ¿Vas al swinger con esa? ¿Fuiste un swinger? No, yo creo que me saca cagando, no sé si se hace la puritana o realmente es así. Con los años que la conozco creo que es así. ¿Le sacaría? Sí. ¿Y lo sabe? Sí. ¿Te lo perdonó? Sí. ¿Vos lo hubieras perdonado? Jamás. ¿Por qué? Creo que ahí por la parte esa del machismo. Yo te voy a explicar algo. Cada un cuerno que cada uno de ustedes le nadie muere más hecho igual, No, cada un eso cuerno, seguro, yo te voy seguro, a decir sí. algo a todos a los a tres. Verdad, quiero escuchar la cada un cuerno que ustedes nos meten a nosotras, son 10 que le metemos a nosotras a ustedes. Ustedes se creen pillos. Sí. Y estoy totalmente. Ahora sí, yo soy un ciervo, boludo. Cada vez que te estés empomando a una, te estés bombeando, acordate. Mi cuermo, cada uno mío son 10 de mi cuermo. Y es así. Es que yo lo que pasa es que las mujeres hoy en día no lo dicen. No. Está mucho el tabú de esto y el otro. Sí, y en realidad no es así, porque no hace falta. Ustedes se crean pillos para engañar. Siempre. A ver, entonces, ¿para qué hace 9 años que estás en pareja si salís a buscar afuera o estás con otra mina? ¿Por qué? Porque yo creo que la pareja se basa en 3 cosas. Sí. El respeto, la confianza y el diálogo. Donde vos saliste a buscar a otra persona, ya la... Pero son cosas, digamos, con lo las que yo te comentaba... Las mujeres son más atrevidas que los hombres, ¿eh? Pero vos lo sabemos, pero vos lo estás diciendo, de uno nuestro son 10 de las minas. Pero entonces, ¿quién es más atrevido? No hay respeto. Claro. Yo a lo que voy pero es ¿quién que... rompió el tabú del respeto? El respeto dentro de la casa, de la puerta para afuera. A lo que voy, Lore, yo es que... Sí, ponen la botellita, se va a patar. Yo no me hago el novio, no me hago novio. Son sexo así, viste, que pinta. Con las otras, dice, no me hago novio. Haciéndolo. Y la mujer queda como puta. Y la mujer queda no es así, puta. No. En realidad la mujer no es así. No debería ser así, porque el hombre no es piola, es un boludo bárbaro porque digamos está lastimando a tu pierde pareja. Pierde todo, pero por perder pero lo bueno, y la mujer por queda lo bueno, puta, se pierde si lo mejor muchas veces. Y también creo que si vos lo haces, no lo ella bueno, tendría derecho, momento, pero bueno. El momento, pero bueno, entonces para eso viví como vivo yo, que vivo en mi casa, con mis hijos, salgo con quien quiero, los tengo de la puerta para afuera, marcho cuando quiero, con quien quiero, voy a donde quiero, no los meto dentro de mi casa, y listo. Bueno, pero has metido dentro de tu casa y afuera has hecho travesura, más así que no. Nada, el único que me duró 48 horas, ¿sí? Porque le tiré los bolsos en el medio castaño. El que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Pero yo no le engañé. Son todos mangos. Che, pajarito, ¿qué tal? Te voy a contar algo. Una vez vino Eduardo, me dijo, me traje la 10. Yo no me iba a ver si tengo una camiseta 10. Bueno, 10 lucas, dijo. No, 10 polvos, echó una noche, ¿sabes qué? Me dejó en camas 3 días seguidos. 10 polvos, ¿qué? Sí, no sé qué se tomó, no sé. No tengo nada contra el muchacho, pero... No sé, fue muy raro. Ese es por récord que quedé totalmente anonadado. ¿Por qué me llevas a echar 10 polvos? Mañana te invito a que logre, boludo. Ya te dejo la tarjeta ahora. Ah, te dejo la invitación. Quería tomar café gratis. Bueno, a mí. Me gusta, me, a mí me gusta. Claro, me gusta el sexo. Claro, ¿el polvo de cuánto? ¿De cuánto también? ¿Eh? No, no, no eran polvos de que. Eran los hormigueros. Que te acabas de hacer y toque. Y eran cada un polvo de eran tres polvos míos. Yo también he hecho mierda. Pero bueno, la mujer tiene. No, no, no, tampoco la pelotude porque si entendés tengo un precoz al lado, le digo, chao, mi quiero tomate la, no me servís. Bueno, vamos llegando. Encima que ya era un cachivache, imagínate si garchaba mal, si no me iba a aguantar. No, pero ¿por qué eso de cachivache? En tu momento. Quedó dolida, quedó dolida. Y claro, eso es dolor. Eso es dolor. Eso es dolor. No, sí, que no sí, se contenga. Sí, sí, sí, sí. Somos tres contra uno acá. Cayó solo. Hay que aprender a vivir de los buenos. Lo noto en tu cara y no está. Sí, sí, sí. Pobre de esto es Radio Verdad. Radio Verdad, sí. Mirá cómo calzó el mago. Me cae mal. Noche de sexo, que no está acá. Mirá el muñeco. Bueno, pero ahí pusiste un bache. ¿Qué pasa? ¿Por qué ese bache así? ¿Por qué nos quedamos callados? ¿Por qué nos quedamos callados? ¿Juguetes sexuales? A ver, arranca, Jorge. Yo no los he usado. No tengo conocimiento de ellos. Yo. Para colega que tenés, nunca. No, yo tampoco. No. ¿Y los anillos para pene? No sabía ni que existía. Yo no uso anillo en la mano y menos en el pelo. Ah, son unas cositas que. Hay uno de los chicos de ellos, de los bien. Sí, está, sí, yo, está que te estimula la otra parte, vibrado, que la mano te llega, claro, claro. Tiene vibrado. Ah, pero aquel le conocí, pues se escondió. Tiene color fluo. Tenemos una menor acá, ¿podemos seguir hablando? Ya, mi hija, ¿sabes qué? Está recurtida, dejala, está bien que aprenda la madre, por lo menos no sale como yo. Es todo lo contrario que lo que soy yo. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. No, no es que sea. ¿Y que yo no soy seria? Bueno. Mira, negro, se te cagaron de risa todos. Si se quiere poner serio, le sale. Yo te puedo asegurar que hice 5 horas de seriedad en Fantástico. Me senté en la barra y dije, no un golpecito con él. Esto no es seriedad, eso es embole. ¿Me vinieron a saludar? Eso no es seriedad, en la vida es seriedad, no 5 horas en Fantástico. ¿Qué fue tu récord de la puta madre? Estamos enquilombados entonces. Me rescaté demasiado, así que... No, juguetes sexuales no, che, sabes que no. ¿Te estimularon alguna vez el punto G alguno de ustedes tres? No. ¿Saben dónde queda el punto G? ¿Masculino? No, no está. Si he sentido nombrar, pero a ver, sacame la duda. Está entre los testículos y el ano. Sí. Y se puede estimular internamente o externamente. Externamente con besito, con la lengüita. Es preferible externamente. No. Pruébenlo. Patitas Antarca. Ah, no me quiero. Ahí está, mejor. Ya está alargada, Jorgito. Juega con besito sí, y cogotea por los lados. Ajá, bien. Claro, que arranque bien de ahí, ya que arranque el paletazo que arriba de ahí abajo. Arranque de ahí. Claro, queda capital provincia, ¿no? Caballo y venga. Que arranque de ahí. Se conectó la normal número 2. ¿El capo? Sí. Sí, de puto. Anormal, no nos va a dar bola. Me decís, estoy ocupada. Sí, no, bueno, yo sigo con los chicos. Fantasías sexuales que no se han cumplido hasta ahora. Y ahí, la mía es estar con tres minas, yo solo con tres minas o con dos. Vos con tres, sí. ¿Cómo sería? ¿Cómo sería? Sí. Y como suena, sí. Con tres minas, estar ahí. Ahí ya estoy tocándose. Bueno, no. Sí, yo un rato a cada una y mientras con una, la otra que se toque, no, que para que caga el punto G, como decís vos. No con tres, pero con dos sí. También. Y no, sí no, fue de darle a una y que la otra... Yo quería estar con dos, estuve con dos minas, con dos hermanas, sí, salimos de un boliche, estaba yo con una y la hermana estaba sentada ahí, paraba con esa y venía la hermana y se le daba a ella y después arrancaba la otra así. Pero yo quería estar con dos minas, encerrado dos minas ahí. Con las dos estamos los tres en bola y listo. Claro, le das una tabula y que esa la va a usar a la otra y... Claro, una cosa así. No te contestas, a veces estás muy ocupada. Yo tengo fantasía una vez. Soy muy volador, tengo mucha fantasía. Una, por ejemplo, así alzar este tiro y darle a una aeromoza en el avión. Sí,

qué bien. Una radio pensada para vos. Pensamiento, no puedo arrancarte. Estás en mi sangre y en mi corazón. Te tengo en mis sueños y en cada amanecer. Repito tu nombre por más de una vez. No sé lo que me hiciste, amor, que no puedo vivir sin ti. Conmigo, amor, yo me siento morir. Me acordé. El tema de Montana. Sí, un cover hermoso. Tomazo Montana. Un pedacito de la Rolly azul. ¿La Rolly le mandamos a capela? Dale, a ver. Dale, así la. Mira cómo la baila, mira cómo la goza. La Rolly menea, menea. ¿Vale? La cola. La Rolly menea, menea. La cola. Ahora la parte que y los pibes de abajo que no dejan de mirar cómo ella la mueve para adelante, para atrás. ¿La del meneo? Y te das vuelta de espalda, me apoyas el rabo, menea la cola y vas hacia abajo. Te das vuelta de espalda, me apoyas el rabo, menea la cola pa' abajo. ¡Oh! ¡Oh! ¡Bravo! ¿Sabes cómo hace la gama? La otra vez me hace un saludo allá. Mira, los chicos bien pegados los saludan también. Es que ese es el temita. Sí. Claro, la otra vez casualmente un amigo de la radio, este muchacho que hace, lo debe conocer, que hace la maquilladora en Fasión. El pibe ese de ahí de nos invitó a un corso ahí de Solano y fuimos y hicimos los temas, es un caño. Sí, la Rolly que la escuches en el caño, te hace la guanta full, te hace la guanta full. Quiero que escuches, mi amor. Claro, quiero que escuches, mi amor. Qué triste es esta canción. Triste como aquel ayer que solo me dejaste, amor. Y ahí después entraba Marianita ahí con nada. Yo quiero que escuches, mi amor. Qué triste es esta canción, oh, oh. Triste como aquel ayer, que solo me dejaste, amor, oh, oh. Ah, qué lindo tema, sí. Unos recuerdos lindos. Yo lo que te voy a pedir que me regales otra camiseta. ¿Otra camiseta? ¿Será que me puedes regalar una camiseta, San Lorenzo? Y voy a intentarlo si no te la voy a comprar. Porque no fui nunca más al entrenamiento, me peleé con todos los dirigentes. Yo pensé que... No, te voy a regalar la remera de la vuelta, Boedo, porque vamos a ver. O una que tenga tuya, una vieja que tenga tuya, sí. Una camiseta. Vamos a ver a Boedo, ¿sabías? ¿Y qué pasa? Dale. Sí, y te quiero acá, ¿eh? Ahora, para el primero de abril, que cumplimos 102 años. Yo nunca fui a la cancha, nada de eso. Cuando quieras venir, pero soy prensa de San Lorenzo. Es una sensación, yo qué sé, yo la traen en el muro del Facebook porque es una sensación, viste, rara, distinta, no sé si... Yo te voy a llevar a pastar el día entero, a los quinchos con los pibes, con los bombos a la Es una sensación rara. Después nos vamos a los palcos de prensa, nos vamos a la platea, donde quieras. Te voy a llevar todo el día, vos no, porque no soy de San Lorenzo, pero vení, Facu. Sí. Bueno, algo distinto. Lo voy a despedir con un aplauso enorme, los voy a agradecer, los quiero volver a tener muy, muy, muy, muy prontito nuevamente y los veo el 23 en el Falco. Dale, sí, dale, sí, dale, a Pablo, full, con nosotros. A full. La verdad, a full. Pintó el arrebato para rato, guacho. A full. Así que bueno, gracias a vos por darme el espacio, por invitarnos, por acordarte, por llamar, decir chicos, vengan para acá. Y claro, ¿cómo lo voy a acordar de ustedes? Cuando volví al arrebato me puse contenta. Lo primero que le preguntaba al negro, ¿no te preguntaba, negro? Es la voz de Mariani de Facu, porque como es otra onda la que canta. Claro, tenemos ahí. Aparte hoy en día, viste, capaz que te sale cualquier muñequito ahí, claro. Ese de arrebato y le mandan mechas. No sé, ¿quién canta en el arrebato? Lo mismo, Mariano y Facundo, sí. Entonces le digo, Diego, dame el teléfono a los chicos, lo quiero en la radio. Claro, claro. Y los quiero fantásticos, el 23, están totalmente invitados. Lo va a presentar Víctor. Ahí está Víctor, seguro que está escuchando, también un saludo grande. Así que nos estamos viendo, con Víctor estamos viendo también ahí. Y bueno, el martes 23 entonces, a toda la gente que nos está laburando la barra abajo, ¿no? Espero que venga, bajen a saludarme, porque en Fantástico no puedo subir, estoy abajo laburando. ¿Estás con la barra laburando ahora? Sí, abajo. No, con los cuartetes. Vamos, vamos para... ¿Cómo laburáis, Javi? ¿Cómo laburáis? Vamos a hacer un trago bien, porque en esta época nosotros estábamos con la banda, pero no teníamos así radio. No. No, no, no, no hacía nada. No sea mal. Los domingos a misa, ay, mira lo que es la hija de Mejero. ¿Cuánto tienes hoy? ¿Abril, no? ¿Mira Mejero? ¿Fue papá de dónde? Creando, medio, creando, amigo. Sigue creando. Qué grande. Bueno, tarde, pero... ¿Hiciste ADN? Felicitaciones. Se la firmé. Hermosísimo. Menos el salario va a venir. Y aparte, pará. Le cantamos el feliz cumpleaños porque ayer fue el cumpleaños. Dale, dale, antes de irme con esto, lo vamos a la nos pedimos el cumpleaños de Ovejero, que es el director de la revista Música de mi Tierra. ¿Cuándo fue? Seguro, la Música de mi Tierra llegó acá. Ayer, en 34. ¿Pero qué fue ayer? 10. El 9. El 9. Yo cumplí el 8. Él cumplió el 8. El 8, el Día de la Mujer. El Día Internacional de la Mujer. Muy bien. Bueno, cumple para todos. Corazón tiene esa carita. Capaz que por la fecha dice. Y con el feliz cumpleaños para los dos. Cumpleaños para los dos, entonces. Para los dos. Para los dos, claro. Para Mariano también cumplió el 8. Y Mariano. Jorge y Mariano. Mariano y Jorge. Mariano y Jorge. Que lo cumpla feliz. Que lo cumpla feliz. Que lo cumpla Jorgito y Mariano, que lo cumpla feliz. ¡Vamos! ¡Feliz cumpleaños! Feliz cumpleaños para los dos, que cumplan muchos más y bueno, y me despido de ustedes, chicos. Y nos basta, nos estamos viendo ya ahí prontito el 23. El 23 nos falta, vale. Estamos viendo full. Gracias, beso. Marianito, gracias. Ha sido un gusto. Facu, divino tu hijo. Una grande, hermosísimo, ya le hicieron el look de arrebato, guacho, con el pelo. Sí. Ya lo estamos transformando, lo estamos transformando. Yo pensé que era cumbio cuando lo iba a decir. No. Yo soy cumbiera, no era cumbiera. No, pero pensé que era cumbio, ¿no? Cumbiera. ¿Qué, paraste en el abasto? ¿Cómo canta el video? ¿Paraste en el abasto? Baila Flower, ahí está. Si baila Flower, tiene una. Sí, pero ahora se tiró a la cumbia, se tiró a la cumbia. Lo estamos transformando, estamos ahí en la transformación. Ya es de los nuestros, Los pibes cumbieron, nos sentimos resarpados, porque en el abasto hay un criadero respecto de gatos. Pero bueno, yo soy cumbiera negra, cumbiera, pero con no, papá. Ni Flower, ni nada. Así que vamos a la pausita y me despido con todos los chicos de la Remática, con Jorge. Me espero que no se vaya y lo tengo la chica de la Che, que ahora también lo voy a saludar. Aplausos para ellos y gracias a Mariana. Nos vemos. Los besos que nos dábamos, parecíamos los locos.